Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Estamos al aire. Estamos en viernes, ya sabes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, aquí a.k.a. Purple, para locutarles otro programa más gente. Tenemos un programa especial con la gente de Iri Rojo, invitados que ya estaban por afuera. Y ya saben, con buena música, música nacional también, que van a presentar un poco su trabajo la gente. Con buenas noticias, ya sabes, también el calendario de lo que va a haber en la escena este fin de semana, que está copado. Hay mucha buena fiesta en distintos puntos de la ciudad, de la capital. Y ya saben, gente, también vamos a sonar un poco de cosas nuevas que se están dando, producciones bien bacanes desde la gente de La Sarta, de la Nina Shunku, también la gente de... Ya saben, ahí un poquito de rap colombiano, de esta gente de... Se me fue el nombre de este... Bueno, es un beatmaker también que estuvo por acá, de la vieja escuela de Colombia. Y este primer tema se llama Adrenalina, con la gente desde el norte, ya saben, La Sarta, de todos los lugares de la capital. Adrenalina, un nuevo tema que va a sonar aquí, Nunca y Zulu Radio. Reconoce la energía que motiva la salida. Actos y nombres del pasado son una peste como el SIDA. No nos mataron, nuestras culturas están vivas y raíces. Rompe matrices, quedan quebradas las directrices invisibles. Las cicatrices son palabras que ya no se dicen. Ancestros que en el tiempo dejaron legado marcado, que por eso me hicieron vocero. Balada elevada en el Guaira, recuerdos de mamas y taitas. La pacha con plantas sana mi alma, son bendiciones derramadas. Siente la energía que fluye por la ciudad. Seguro no es la misma, en el barrio se va a revelar. Los rastros, la memoria y todo lo atado en la historia. Rememoro palabras de abuelo, sobrevuelo por amplios terrenos. Traemos mensajes de ellos, lo llevamos marcado en el cuerpo. Sin miedo volamos, sufrimos los cielos, los rasgos no saben del tiempo. Las señales se siguen tejiendo, la esencia es intangible. Somos las voces de los pueblos. Ya, entre montañas del verso mi rima vuela. Sobre el papel se plasma palabras que queman. Adrenalina pura fluye por mis venas. Hasta el mil metros de altura tu voz no suena. Entre montañas del verso mi rima vuela. Sobre el papel se plasma palabras que queman. Adrenalina pura fluye por mis venas. Hasta el mil metros de altura tu voz no suena. Sobre montañas, sobre los cielos abre sus alas. Sobre los templos por encima de donde disparan sus balas. Sobre los cantos de los ancestros y raya un poquito cara. Despierta el Nahual, me lleva a volar, te eleva por nuestro cielo. Cantos de los abuelos me lleva directo a otros tiempos. Sigue la vida, vuela sin ira, fluye cada movimiento. Eres la eternidad cambiando a cada momento. Enterrado con mis antepasados, pasa el tiempo, solo quedará lo que hayamos dejado. En vasija de barro han enterrado la memoria que nos dejaron. Espíritus antiguos jamás olvidaron. Libre mi alma de todo el karma, marca nuestro destino. Seguimos de latido con cada suspiro. Recuerdos de lo vivido, antiguos seres, templos escondidos. Misterios que marcan el tiempo que ha transcurrido. En la tierra otro giro, conexión con la eternidad. La planta me ha sumergido. Recuerdos de lo vivido. Entre montañas de verso mi rima suela. Sobre el papel se plasma palabras que queman. Adrenalina pura fluye por mis venas. Hasta el mil metros de altura tu voz no suena. Entre montañas de verso mi rima suela. Sobre el papel se plasma palabras que queman. Adrenalina pura fluye por mis venas. más el mil metros de altura, tu cuerpo suena. Mis pies despegan del suelo, cada vez se abre la mente. Libero mi alma y mi cuerpo, consciente también inconsciente. Yo miro de lejos la presa, pues la capa por solo moverse. Tengo sensores que avisan, castigo así que analice. Sentidos que alteran y duelan, rimando miro el horizonte. Ilegales como el polizonte, pasamos todo el expediente. No tengo ni pausa ni freno, y arriba analizo la escena. Testigo será por siempre, la música por suena. Siente el peso que cae como el frío que baja del Alpe. Recuerda que todo es pasado, y nada será como antes. Flota ni vaga las olas, siente la pista que pega tu cara. Planea sin tocar el piso, vuela, mira la esfera. Nada será suficiente para calmar todo lo que siento. Yo quiero soltarme del yugo, sabiendo lo malo que enfrento. Tengo una pista de águila contra la que se cuadrera. Yo tengo los pies en la tierra y sé lo que pasa allá afuera. Entre montañas del verso mi rima suena. Sobre el papel se plasma palabras que queman. Adrenalina pura fluye por mis venas. Hasta el mil metros de altura tu voz no suena. Entre montañas del verso mi rima suena. Sobre el papel se plasma palabras que queman. Adrenalina pura fluye por mis venas. Hasta el mil metros de altura tu voz no suena. Yeah, gente, y eso fue Adrenalina, Enigma, MC, Santiago Aro y Juan Pistolas con un tema ahí de lujo, ya saben, hablando un poco de nuestra ancestralidad, ahí rescatando nuestras raíces. Es un videazo, una producción completamente loca. Un saludo también a la gente de allá, de la Sarta, de la Nina Shunku, a Taita Jefferson que aparece en el video también. Hay unas buenas locaciones del Catequina, la Ecuatoriana, para que promocionar el turismo en nuestro país también, pero de una manera diferente, ¿no? Como es el rap, con una buena producción musical y una lírica brutal. Suena, wow, increíble. Y bueno, gente, cambiando el tema, estamos aquí ya con nuestro invitado, Iris Rojo. Preséntate, brother Singh. Gigi, ¿cómo están, brothers? Mucho gusto, un saludo para todos directamente desde aquí, desde la cabina. Iris Rojo Records, Iris Rojo Media. Bacán, gracias por la invitación, bro. La buena, brother, ya sabes, las puertas siempre abiertas para toda la gente y la escena que quiera promocionar su trabajo. Y bueno, cuéntanos más o menos un poquito de dónde nace Iris Rojo, ¿ya? Bueno, bro, Iris Rojo nace porque resulta que Full Pana se comenzaron a poner algunos emprendimientos. Entonces los brothers necesitaban como que un registro de todo eso. ¿Ya? Y yo vi como que una opción comenzar a promocionar. Justo un saludo igual para todos los compas de Blackbook, para Goof allá, porque ellos comenzaron a lanzar todo este local, las latas y todo eso. Necesitaban una manera de promocionar todo este emprendimiento de cada uno. Entonces cogí las cámaras y comenzamos a producir un poco de video. Y un poco tiempo después ya comenzaron a unirse más compas al equipo y trabajamos con dos colegas. Entonces así es como nació todo, porque queríamos registrar el emprendimiento que todos estaban haciendo a su cuenta. Ya me dices que son entonces dos colegas más. ¿De quién nomás forma Iris Rojo? ¿Quiénes nomás son Iris Rojo? Iris Rojo fundé yo, y luego es un pana que es guacho y el otro colega que es man. Entonces ellos igual son productores de video. Ya. Y son, es como que ellos, con ellos comenzamos a trabajar de una manera mucho más profesional dentro de todo esto que es dentro de la música, los videoclips musicales, los videoclips de skate, los videoclips de graffiti. Es donde más comenzamos a tener apertura con los artistas mismos, con los panas igual que practican esto. ¿Puedes promocionar alguna página donde nomás podamos ver el trabajo de Iris Rojo si quieres ahí? Sí, bro, en el Facebook estamos como Iris Rojo Media, también como Iris Rojo Records. También el canal de YouTube es Iris Rojo, ahí tenemos todo lo que hemos trabajado. Últimamente igual estuvimos trabajando con el municipio, hay unas cosas, que hubo esto de la pintada del Parque de las Diversidades, hubo skate, hubo graffiti, hubo rap, hubo rock, hubo reggae, todo ese tipo de cosas. Entonces es una manera nueva de hacerlo un poco más pro, con panas que igual están dentro de todo esto, y apoyar a los demás igual. Claro, qué bacán que esas movidas estén dándose aquí y esté creciendo. Y creo que siempre ha sido así como una vaina tuya las cámaras, ¿no? ¿Te gusta toda esa nota de las cámaras, lo audiovisual, los visuales, o qué es lo que te llevó a esto? Sí, de hecho yo creo que he aprendido mucho gracias al cine, gracias a los documentales, me alimento mucho de eso y también de las entrevistas, todo lo visual, ¿no? Creo que es una manera de aprender y de alcanzar cosas nuevas, creo yo. Bacán, bacán. Ya sabe, gente, aquí está en la cabina Mystique de Iris Rojo haciendo un poco de producción audiovisual, ya sabe, gente. Y también creo que tienes así unos temas de ahí que le están dando a la música. ¿Iris Rojo se dedica también a la música o eso es tu proyecto como personal? Sí, pasó algo que yo grabé un tema y resulta que luego grabé otros temas y no me pudieron cruzar los temas y luego decidí yo mismo fundar... poder grabar en mi casa y toda esa cuestión. Yeah. Luego ya aprendí de producción y todo eso. Entonces, recientemente pude grabar este tema que se llama Paciencia 1323. El álbum o la mixtape es Multiversos. Yeah, gente, entonces. No quiero nada. Ahorita vamos a escuchar un poco de 1323 aquí, Paciencia, Iris Rojo. Si quieres, preséntalo otra vez, brother, para que lo suene desde la cabina, por favor. Yeah. Paciencia 1323, Multiversos, Runugiruk Shernag. Ajá. Yeah. Play this. Temperamento como aire acondicionado, fresco, es como la paciencia me ha enseñado. Finalmente ahora me siento aliviado, antes saboreaba el cansancio, la frustración, acoger esta adicción, you know. Ahora llevo siempre una perla en el corazón y un cordón apretando bien el pantalón pa' sacármela del problema. Puritón, enón, enón, enón. Siempre hay algo que es mejor olvidar. Agradecido por las experiencias que me lograron formatear. Sonríe vivo por un nuevo objetivo claro. Rápido y bueno como flash, como flash. Yo ya lo hice, solo pocos lo verán. Rápido y bueno como flash, como flash. Yo ya lo hice, solo pocos lo verán. Rápido y bueno como flash and you don't stop. También te ayuda aún sabiendo que tú no lo harás. Quizás soy preciso, tengo mi poción. Familia, hogar y amor es lo que endulza mi corazón. Meditación, construyendo mis días con el arquitecto de la vida. Nada mejor que la tecnología natural, con leyes de armonía igual a la perfección. Escuchando el océano en un caracol. Coincidencias me dan la mano y comprendo que hacer con esta materia humana, mi hermano. Caída 600 pies y disfrutando del impacto, procurando dejar de repetirlo tanto. Caída 600 pies. Put it on and on and on and on. Put it on and on. Put it on and on and on and on. Put it on and on. Agradecido por las experiencias que me lograron formatear. Yeah. Bueno como flash, yo ya lo hice, solo poco lo verán. Put it on and on, and on. Put it on and on and on and on. Put it on and on and on and on. Put it on. Multiversos 1323. Check it out, check it out. Check it out. Yeah. sobrenatural. Multiversos 3 y 23. Yeah, yeah, gente, como pudieron escuchar, esa melaza ahí estaba sonando bien groovy, 1323, paciencia, desde la gente de Iris Rojo, dice que pronto va a estar lanzando el video, y cuéntame más así de este tema que sonaba re fresco, la verdad. Yeah, yeah, bueno, este tema ya nació hace casi un año, la verdad que venimos ya trabajando en este mixtape. He aprendido de algunos productores, de algunos ingenieros de sonido también, para poder manejar, tú sabes, todo eso de los programas y saber cómo quieres sonar, ¿no? Y tener esas referencias. Actualmente con esto de los beats, igual tratando de conseguir gente que trabaje en esto, también los DJs, las conexiones con los DJs, entonces aprendiendo de eso para poder sacar un buen trabajo a la final. Y ya próximamente en este día martes, este día miércoles, estamos lanzando el video de esta, de este single o de la mixtape, que es Paciencia 1323. Ya, yeah, gente, entonces ya saben que vas a hacer una party, bro. la pregunta así, de lleno, así. ¿Vas a hacer una party? No, no, un videoclip nada más. Luego sí vamos a hacer unos cuantos videoclips con algunas fiestas, por ahí unas reuniones de algunas personas invitadas. Pero igual estamos trabajando en algunas cosas con Iris Rojo, estamos cubriendo igual algunos eventos que están saliendo con gente que está fundeando todos estos intercambiadores de la ciudad y todo esto. Entonces hay muchas cosas en las que estamos trabajando, como producción audiovisual, dirigiendo también videos, buscando igual un poco de documentales y todo ese tipo de cosas. Yeah, qué bacán que en este momento se esté dando también ese trabajo ahí. Ya saben que se está cocinando cosas buenas para la cultura. Y aquí está, ya la gente está trayéndose un poco de adelanto, ya saben, llega nomás esa información para que todos los radioescuchas estén atentos al movimiento y a la escena. Y bueno, vamos también aquí con un poco de lo que es el segmento de el calendario hip hop para este fin de semana. Y bueno, mañana sábado 16 de junio tenemos un evento, la Criminal Minded Party 1, ya yeah. saben. Es en la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui. Es justo antes de llegar al intercambiador y en escena va a estar, bueno, aquí hay full exponente. No te lo pierdas. Yeah, gente, caiga, caiga. Ahí dice $2 el hombre y $1 las yales. Así que ya saben, va a estar re fresco. Las bandas de música que van a estar, tenemos a Actitud Inmoral, Rap Sweet Illicit, Rebelde Raza, The Killer Skill, The Griot, Rss, Da Cool Pool, Invasión Elemental Root, The Soul Mental, Operación Homicida, Hands Out, The Mad Instruments, y ahí dice Cáñamo, ya sabe, gente, After Party, Green Squad en la escena, Quaquamuffin también iba a estar por ahí, va a haber Body Pain, así que, gente, eso se ve re hardcore, así, re hardcore, para que vayan. Y ya saben, la gente que vive por el valle, la gente igual que vive por el sur, o los que sean de Carapungo, pueden coger ahí un bucecito por esa parte del intercambiador de la Simón Bolívar y venirse 50 centavitos ahí antes de llegar al peaje. Está súper cerca para todo el mundo, así que si no puedes asistir a otro evento que ya te vamos a dar lectura más adelante en el programa, puedes asistir a este Criminal Minded, ya saben. Un saludo para Miguela también, que nos está escuchando, para la gente de la Ciudadela Ibarra también, un saludo fuerte para Vivo Itabab, Spiritual Slam Breaking, y toda la people también que está ahí escuchando y en sintonía, gente. Y bueno, brother, aquí todavía tenemos a Iris Rojo, que nos va a acompañar todo este programa, toda esta hora así llena de cultura y también de alguien que está saliendo, la verdad, y tiene buenas ideas, ideas frescas y música fresca. Entonces, cuéntame también, ¿quién crees a ti que te han influenciado? ¿Cuáles han sido tus raperos que influencian en tu música, en tu estilo, en tu sabor, así? Bueno, creo que siempre desde pequeño hay una influencia. Yo me acuerdo que lo primero que escuché fue esto de Ari en cassette, que me cruzó un primo que vino de España igual. Y luego te vas alimentando, ¿no? Igual de toda la escuela básica también. Y creo que aquí, no sé, en Ecuador es diferente, ¿no? Hay otro tipo de género, siempre te ha rodeado de varias personas con diferentes identidades o diferentes culturas. Entonces yo creo que hay mucho como el reggaetón, la salsa, la cumbia, todo eso, ¿no? Claro, o sea, entonces, lo que como latinos nos influye. Sí, sí. Sí, entonces todo ese tipo de música, el reggae siempre desde niño igual. El rap también. Entonces, todo eso. Actualmente igual estoy escuchando mucho esto de El Hijo de Vico C, también de Loops. ¿Ya? Ajá, un poco igual. De todo, de todo. Es lo nuevo, ¿no? Alimentándome de todo, ajá. La nueva melaza que está saliendo es que está con ese taita que tiene. ¿Qué más fundamento? Sí, esto me lo contó este pana de blog. Igual un saludo allá para la gente de la Mena 2. Ya sabe, la gente de la Mena Bronx, a ver. Yeah. ¿Qué comenta? ¿Qué te contaron por ahí? Ah, nada, él me cruzó este dato. Yo no sabía de Loops antes de que salga la peli y todo eso. Sí, ahí. Buenas. Sí. Estuvo buenas. Sí, así lo veía, ¿no? Como que habían videos que el man subía random así para del man freestyleando y tenía buena lírica el hijo de Vico C. Sí, sí, bastante en inglés igual el man. Manteniendo ese estilo del papá. Mm-hmm. Es algo de verdad demasiado loco y bueno y... O sea, es un ambiente diferente lo que tú estás proponiendo, ¿cachas? Porque es como que lo que yo he estado escuchando así es, estamos acostumbrados a oír o bien el hardcore, ¿me entiendes? El rapcore, así que la gente del sur predomina haciéndolo, o bien ese sabor un poco, ¿cómo podría decirlo? Como fiestero en el rap, así como Suda Mary James, como Mitchell Sound, que son del norte, ¿cachas? Exacto. Y un estilo diferente, un referente, algo nuevo, que sea que la gente está empezando a manejar algo más calmado, pero con más manteniéndolo, ¿me entiendes? O sea, como es tu lírica, me hago entender. Exacto, sí. O sea, ¿tú qué opinas de esta variación de género así que se está dando? Porque, o sea, también la gente está empezando a abrir puertas a su repertorio musical, ¿me entiendes? O sea, la gente, yo tenía la oportunidad de conversar con raperos y era, bueno, siempre la 93, lo clásico y algo que suene osco, pero ahora es como que ya lo está empezando a digerir más suave, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Qué opinas tú de eso, así, de ese estilo? Yo creo que es el despertar, ¿no?, de las personas, el despertar de toda esta sabiduría ancestral que nos alimenta y nos rodea igual, entonces... Creo que todo eso se ve reflejado también en la música, en el ritmo, en la letra. Entonces, me gusta, ¿no? Siempre nos hemos influenciado por toda esta escuela que ha habido siempre aquí en el Ecuador, pero hay un nuevo género, hay un nuevo tipo de música, hay una nueva energía, hay gente que está produciéndose a ellos mismos, hay gente que se hace los beats, que se mezcla, se masteriza, que produce y que está grabando cosas nuevas y muy buenas, entonces creo que va a explotar todo esto, ¿no? Todo esto nuevo, en todo este año nuevo, creo yo. Hay bastante gente que está con sus emprendimientos y están saliendo todos, tal vez, no como en otros países, pero ya se está dando aquí, he visto esto, ¿no? Estaba conversando el otro día también con un amigo y no sé, ¿tú qué opinas? Que es como que, bueno, un saludo para Isaac de la Nina Chunco, que es un tema que estamos conversando contigo. ¿Qué crees tú de que en este momento la escena se está, o sea, está dándose la historia del hip hop en Sudamérica, ¿me entiendes? Todo lo que ahorita se está dando es como que está planteando los cimientos más fuertes de los que ya estaban planteados, pero en torno ya a una escena, ¿me entiendes? Porque ha crecido en el último tiempo demasiado y ahora ya puedes encontrar que hay un público que sigue, hay una gente que siempre está al tanto de lo que sucede, de artistas, que ya está empezando a darse así. Y que este es el momento en el que se tiene que empezar a generar algo, ¿cachai? Ajá, sí. Hay una industria completa ahorita. En toda Latinoamérica y en Europa, más que todo en España, creo que son las grandes referencias que igual tengo. Todo esto que está marcado por Dano, por Cráneo Media, todo lo que está haciendo Lil Supa con el dojo, todo lo que está pasando en Colombia. Entonces es gente que ya está... trabajando con directores de cine, está trabajando con productoras de música que son de industrias grandes de reggaetón y están produciendo con raperos, entonces creo que por todo este tipo de talentos se está dando bastante apertura. Sí, la verdad es que es como que estaba escuchando el rap también de aquí de Sudamérica, ¿no? Porque hay que escucharlo local y esa proyección, esa visión de tanto, o sea, ya es una cosa completamente, o sea, es un movimiento ya cultural que está generado por Sudamérica, ¿me entiendes? Ya ves la producción audiovisual, ves la forma de vestir que ya está caracterizándose, ves que Sudamérica ya está en, o sea, el Avia Yala, ya estamos en el mapa así establecido como un movimiento fuerte, que hay representantes fuertes en todos los elementos del hip hop, pero o sea, es como que el inicio, no sé si me entiendes, cacho, porque es como que Estados Unidos está ya muy avanzado, pero ahora es la historia de acá de Sudamérica lo que se va a dar. Y me pregunto también qué mensaje tú quisieras dar así con tu raba. Si tú sientes que estás dando algún mensaje, lo haces porque te gusta hacerlo, por destrabar o porque sientes que esto es algo poderoso. O sea, ¿cuál es tu punto de vista en torno a eso? Bueno, mi rap sí es todo en torno a mí, ¿no? Pero creo que es algo que he visto que se identifican más personas, no sé, y cada persona lo identifica a su manera. Es por eso que esta mixtape se llama Multiversos, porque es, yo lo veo como un tipo de energía que viaja a través del sonido, ¿no? Y te llega al oído y tú recibes toda esa vibra. Entonces, tú sabes, tú tienes tu propio universo, tú eres tu propio Dios, tú puedes conseguir todo eso. Entonces, yo tengo mi propio universo y tengo todo lo mío y te puedo compartir todo eso, ¿no? Que depende tú cómo lo recibas y cómo lo interpretas. Entonces, por ejemplo, este tema habla de la paciencia y todas las cosas que a veces tienes que pasar, pero si tú logras ser paciente, puedes alcanzar todos esos objetivos. Entonces, hay muchas cosas que pueden despertar, el despertar de la conciencia en las letras. Yeah, gente, ya saben, mensajes ocultos, y eso vamos a hablar un poco más a profundidad cuando regresemos de este corte, mitad del programa, viernes de Nunca y Zulu Radio, ya sabes, viviendo el quinto elemento, y vamos a un corte en este momento, gente. Yeah, volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Urincillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una galería que nos muestra los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Quito, Sangolquí. Le esperamos en la inauguración el viernes 15 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Eduardo Kingman en Sangolquí, ubicado a 100 metros del Parque San Rafael. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 15 de junio. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una invitación del Centro Cultural Eduardo Kingman y esta emisora. Urincillo, cultura y tradición de Sangolquí. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta en Cocotó. 10 horas. Desfile de comparsas, bandas de Pueblo de Paz y bastoneras. 14 horas festival artístico. Participan Ruiseñores de América, Jay Santander, Taquiñaupa, Leo Ismael, Chayana Kunak y el grupo Escándalo. Domingos de Casa Abierta, sábado 16 de junio, cancha comunal de Cocotoc. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yeah, yeah, gente, ya volvemos de ese corto que estuvo bien bacán. Y bueno, así conversando un poquito más aquí de su trabajo con la gente de Iris Rojo Producciones. Ya saben, sigan a su canal de YouTube, en su fanpage también. Hay full trabajo de skate, ¿no? Graffiti. Sí, hay también unos jam también. Una marca que fundamos de skate que se llama SK8. Uh-huh. Ahí mandamos a hacer unas tablas de allá en México y auspiciamos igual a algunos compas por acá. Igual saludos al team de SK8. pintamos igual ahí unos muros, hicimos conexiones también con Near, saludos de allá para Bogotá, con Peace and Love, hicimos unas buenas marcas, igual todo este inicio de Ultra Vandal, hicimos todo esto con Blackwood, pasaron algunas cosas entonces. Yeah, gente, ya ve, la gente ha estado trabajando en el underground, así, sacando un buen material. También no se olviden de comprar la revista Ultra Vandal Pro, una producción maldita de graffiti, vale sota, pero son una, es una sota bien invertida, sí va a valer la pena. Lo tuvimos aquí, un saludo también para Martín ahí, para la gente Toin, Danza, toda la people que ya estaba ahí reunida. Un saludo para Giancarlo también, a la Mayruca y al... Y al HTM. Pero bueno, gente, y seguimos aquí con un poquito el calendario de lo que tenemos este fin de semana. Tenemos Ladies in the House. ¿Dónde va a ser esto? En la discoteca La Roots, desde las 9 de la noche, gente. Ya saben, si quiere ahí, date cita. Sábado 16 de junio, La Roots. Ya saben, en la Calami Diego de Almagro, el cover está a $5. Las mujeres entran gratis hasta las 10, así que ponte 11. Invitadas especiales, ya sabes, va a estar eso lleno de ladies, porque es Ladies in the House. Black Mama, Twista, Warmy Rap, Kamikaze, Mystic Black Moon, Damiselas del Rap, Sol MC, Kija Fly Girl, Dancehall Show. ¿Y qué más? Tenemos Monte de Venus, Black Woman, y va a haber rap, reggae, dancehall, salsa y cumbia, gente, para que la gente se active este fin de semana. Y... a ver, bro, entonces te voy a soltar ahí una pregunta. ¿Qué opinas tú de los mensajes en secreto y de los códigos que están soltando ahorita a través de la lírica? No sé si has escuchado como su gente que está dando ya el mensaje, ¿me entiendes? El buen mensaje así, del conocimiento. Sí, he estado escuchando mucho acerca, recién lanzó esto de Lil Supa. Están hablando mucho acerca del final, de todas estas teorías que hay, ¿no? Igual, sobre todo... escuché esto de Portavoz también, que está con gente que rapea en quichua. Toda esta sabiduría que viene también aquí de los quitucaras, todo lo que tiene que ver la cosmovisión andina, las chacanas. Todo eso creo que influye mucho en el tipo de energía del lugar donde vivimos y cómo nosotros la podemos utilizar, creo yo. Estabas hablando de vibras, bro, entonces... algo que yo también he estado escuchando bastante, y bueno, y con la gente que he conversado así de diferentes lugares, siempre es que dicen que los raperos estamos sintonizados, ¿cacha? Entonces dice que, bueno, los hip hopas en general estamos sintonizados, y las vibras es algo que se asocia bastante a como que al auditivo, a la frecuencia. Y justo lo que decías tú de vibras, ¿tú crees en verdad así como que estas vibras nos sintoniza, este tipo de música, este boom bap que es al ritmo del corazón y más las palabras, se siente como un, no sé, algo místico que enlaza a la gente? Sí, yo creo que la casualidad no existe, que siempre hay una causalidad. Yo creo que igual estamos todos sincronizados también. Hay diferentes formas de llamarlo, Dios, no sé... universo, pero todos estamos conectados. Yo creo que igual todo esto de las vibras yo las sentí desde el graffiti, igual también porque me informé mucho acerca de todos estos símbolos que existían en los jamacuaque, y entonces observé todos estos símbolos y pude determinar cómo sacar me di cuenta que estos símbolos tenían energía. Entonces vi que cuando alguien iba por la pared y se pegaba un tag, ese tag tenía energía. Una bomba tenía energía. Entonces este tipo de energía era la que reflejaba, y en realidad las personas lo conocen como actitud, o con qué actitud tú haces las cosas, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de actitud es la que refleja esa vibra o esa energía en lo que tú hagas. Entonces es eso. Es como dejar, o sea, en cada tag es como dejar una porción de nuestro ser, ¿cachai? Exacto. Eso es algo bacán, así. Son perspectivas que te habla incluso, ¿cómo te podría decir? El templo del hip hop habla eso, ¿cachai? Uh-huh. Dice Kairos One en alguna parte cita que el sistema quiere que todos los edificios sean blancos y grises porque no te despierta ninguna emoción, ¿cachai? Oh. Y al no despertarte ninguna emoción eres más fácil de ser manipulado, ¿cachai? Para que cumplas con lo cotidiano, ¿sí? Claro. Entonces, cuando tú ves un graffiti, te hace sentir un sentimiento. Así sea un rayón, te hace sentir enojo. O si es algo bonito, te hace sentir alegría. Exacto. Entonces es como que de toda esa cotidianidad y todo ese sistema que está bien pensado para mantenerte amansado, eso te genera un sentimiento que ya es algo que te saca de ser una máquina, ¿entiendes? Entonces, escuchar eso de vos es bacán porque, o sea, hay gente que está empezando a darse cuenta y a tener un tipo de reflexión y de criterio en torno a más que un solo tag, ¿entiendes? Exacto. Más que solo soltar una palabra, un solo scratch. Es algo que en realidad te das cuenta, llega un cierto punto en el que, o sea, te das cuenta que es un espíritu, una vibración que nos invade a todo. Sí. Y ese es el espíritu del hip hop, brother, así, es algo loco, ¿no? Sí, no sé, es algo que hay que explicarlo así. Y bueno, vamos a decir con un temita, brother, justo reflexionando, entrando así en una nota espiritual y existencial aquí. Suéltelo, brother, ¿qué tema viene ahorita? Yeah, brother, esto es de existencia. Igual, un saludo para J. Mota allá donde producimos igual este tema. Es una buena energía, como nace todo, como surge todo. Recuerdo igual cuando fuimos, hemos tenido conexiones en pirámides de aquí de Cochasquí, todo ese tipo de cosas, ese tipo de rituales. Hemos aprendido mucho de la naturaleza y creo que eso se ve reflejado en lo que hacemos hoy día. Existencia. Runugiruk Shernak 1320. Uyana Paxamay. Yacharina Tak Shuki King. Descubriendo mi propio ser. Asumo mi propia existencia, con paciencia, descubro mi esencia. Comunicación con todo lo que me rodea, puedo dar vida a lo que quiera, cuestión de reconocerla. Así si una piedra es materia, tiene vibración, le puedo hablar, establezco conexión auditiva, palabra afectiva, cumplo mis expectativas, trasciendo mediante sílabas, emociones positivas de mi ser, como un nuevo amanecer, rayos del sol que me activan, células muertas logro deshacer, inhalo energía viva, destruyo cáncer, desato carga emocional negativa, consumo fruta nutritiva, nutritivamente, sí. La experiencia me otorga seguridad, este sabio es darse una nueva oportunidad, a llenar, enfocado en el inconsciente, moldeando mi salida y mi presente, siguiendo mi instinto Hanja. Ya, abriendo plataformas de conciencia colectiva y personal. Mi intención la densifico con claridad. Si estás escuchando no es casualidad, es causalidad, sincronicidad. Algunos lo llaman, otros lo llaman God, Pachamama, Chilicaita, Dios. Significado de verdad es libertad. La oración del justo puede mucho más. Su palabra escucho, compruébala. Manifiesta tu verdad, úsala. Tu cuerpo, tu templo, tierra prometida, cosechala. Dios interno, wake up, camino estrecho que pocos comprenderán. Encuentro mi propio lugar, piñal, control de ir squad, nucara ricuna, protección de negatividad, experiencia squad luna. Algunas veces no vemos las cosas como son, sino como somos mi son. Valórate, enfréntate, encuéntrate, crea tu propio universo. Toda religión tiene su ritual, inventa uno tuyo, uno personal. Mi alma tiene voz, idiomas de sueños, estoy materializándolos. Hormigo en todo el cuerpo, carga sagrada que enciende mi aura. Soy desastre sobrenatural, es acto de divinidad. Todos los gringos con su base militar en hard. Wake up, la tecnología invade mi sociedad. Sociedad cultural, pero me hallo en mi raíz andina, mi sapía ancestral. Mi propio Dios, mis propios códigos, en mis letras y en mi voz. Descubro mis genes, son mis tesoros, transformando el amor en oro. Y nu, curi, curi, y du, guayra. Yeah, gente, y eso fue Existencia, así sonando unos temas repensados, que es algo bacán. Yo cacho, siempre he hecho como que una comparación que cada cosa es como el ajedrez, así, tiene que ser bien, bien, bien pensada para dar un siguiente paso. Yeah. Y tener también ese instinto, ¿no?, de saber cómo dar el siguiente paso. Un saludo para la gente que nos está sintonizando en vivo, un saludo para el Summer allá en... ya sabes, en el sur de Toki. ¿Cómo es, chuta? Se fue el nombre. Oye, loco, se fue el nombre de ese sector. Un saludo también para la mamá de mi Gerla que nos está escuchando. Silvia, un saludo. Un abrazo fuerte también. Jefferson Paul que nos está escuchando por ahí. Para el Stalin que se está uniendo. Bacán, gente ahí. Buenas vibras y fuerza y poder. Y cuéntanos así este tema de existencia que es para ti también así, porque chuta, cada letra es muy profunda, la verdad. Se escucha, ¿me entienden? O sea, se aprecia algo diferente. Cuéntame para ti, ¿qué es este tema, existencia? Bueno, este tema habla un poco acerca de la conexión que yo tengo con Dios. De descubrir que todo existe, ¿no? Todo tiene vida, todo tiene energía. Y tú puedes utilizar la energía de cada cosa. Entonces, por ejemplo, el agua para unas personas puede ser solo H2O, pero para otras personas puede ser también medicina. Entonces tú tienes esa forma de ver las cosas y esa forma de utilizar esas cosas. Entonces tú puedes observar la existencia de todo y puedes descubrir la esencia de cada cosa, ¿no? Y así mismo te descubres a ti mismo y así mismo te conectas con Dios. Dios está en nosotros mismos. Esa es una apreciación que tienen los 5% Nation. Yeah, un saludo para todos los 5% Nation. Esa es. Que ahora creo que se está uniendo también mucho Sudamérica por ahí. Pero es bueno, Sí, sí. Porque no es, o sea, más que en realidad seguir un dogma, en realidad es un sentir, un vibrar así desde el universo que está empezando a contagiarse y empezando a unirse a toda esa gente que está viendo a través de las cosas. De la Clemente, dice Summer, también acabo de ver su comentario, brother, bacán, saludos, viejo. Buenas vibras y harto graffiti, dice brother, saludos para toda la gente y la escena grafitera ahí que la sigue dando. Un saludo para todos y una buena invitación que se están dando las cosas, entonces hay unas cuantas reuniones que se están invitando a varios representantes de los colectivos, de las crews, personas que pintan solas, entonces estamos organizando todo esto porque se van a pintar algunos intercambiadores de aquí de la ciudad, como te conté. Entonces una invitación para todos los personajes que pintan, esto no tiene nada que ver con el municipio, todas esas malas informaciones, igual que lleguen todos para que se pueda conversar y se pueda llegar a pintar todo con todos igual, de cada sector. Yeah, gente, ya sabe que esto tiene que ser inclusivo y tiene que ser estratégico, gente, así que cae, infórmate, empápate. ¿Y dónde nomás pueden obtener información de esto así o dónde van a ser las reuniones para que la gente llegue más certera? Claro, lo próximo que se va a pintar es este intercambiador de aquí, de la zona de la central, entonces esto de aquí te puedes informar en Facebook, buscas Duckley Corporation. Duckley, ¿cómo sería más? Deletréalo ahí para que la gente esté atenta. D-A-C-L-I. Y. Ya. Duckley. Así está en el FB, ¿sí o qué? Sí. Y entonces ahí está en el CARE Libro, gente, así que ponte 11 y ya sabes, aquí tienes la información. Si ya te lo perdiste, ya fue porque te dormiste ahí en los laureles y camarón que se duerme, ya sabes. Sí, gente. Sí, igual se está. Hay algunos flyers por ahí que están rodando de algunas personas que están recibiendo toda la información. Hay un chat igual. Hay bastante gente que está informada, se hizo invitaciones personales a cada representante, entonces fue mejor así. Y igual si es que tienen, no sé, las personas que conozcan, colectivos que conozcan, igual que se sumen, porque todo esto va a ser full ground. Yeah, gente, y ya saben, aquí también dan otro poquito de información para lo que se viene en estos próximos días. El 23 de junio va a haber un evento de breaking, gente, se llama Flow Jam, batallas de breaking 1 versus 1 y All Style. La contribución $1, la hora desde el mediodía hasta las 6:30 de la tarde. Lugar la Casa San Marcos, ya saben, Casa Somos San Marcos, dirección calle Gutiérrez y Junín. Así que, gente, eso Flow está Jam. Por Centro de Danza y de Rock Style, Mighty Rock Style. Un saludo para Vivo y One con su escuela de breaking que continúa en el camello. Esa es, la gente sigue organizándose. Un saludo también para la gente de la Sarta y al Santi, que sigan sintonizando, la gente ya sabe. Y bueno, también nos vas a colitar con un poquito de de tu música, ¿verdad? Nos vas a dar así un poquito de lo que has escrito, porque la gente quiere escucharte. ¿Qué te parece si nos das un poco de acapela? Dale, de uno, bro. Sí, ¿quieres que te haga un beat o lo vas a hacer como un spoken word? Dale, hazle si quieres de uno. Ya. Entonces, gente, ahí para que lo escuche y sienta estas vibras, va Mystic en el mic, en la casa de la locura. Tardé un par de años sin decaen, pero caen. Solito es conocido, fuck the fame, fake, I don't play. Tengo mi play, fue clásico como una snake. Alejo intercambio, la negatividad, el miedo y la culpabilidad, por el amor y la luz. Soy grueso porque represento la honestidad. Dime que representas tu runa. En silencio chupuna mi verdad. Chorrea mi realidad con el squeezer de mi amistad. Move real, play pa. Street out cat, dejando pedazos del alma. En un mural, con un metal, con un spray. ADICKGRAFF. Golpe del oficial. FTP kilas, TWP sequilas. 3P kilas, ultra banda kilas. Seca 8 kilas, pisan los kilas. Black bufobia, electrocanofobia. Yeah, brother, me encanta. Esa es la actitud, ya saben, gente. Buena lírica en tus oídos. Un saludo igual para todas las direcciones del norte, el sur y el valle y el centro, ahí que está sintonizado con el hip hop. Un saludo ahí para FTP, para TWS. Yeah, gente, Cruz de Graffiti, ya saben, ahí, dominando el sur, dominando las latas, estamos aquí. Y ya sabes, gente, date cita mañana, Criminal Minded, ya sabes, en el Valle, a la entrada del Valle, si no, la Plaza Foy, ahí de Roots, y si no, pues, bueno, esos son los dos, ¿no? También, no, el domingo también hay un evento que me acabo de acordar, que un saludo para Cuacuamuffin, que me envió también el evento, domingo de rap, ya lo vamos a anunciar también por aquí. Y qué bacán, brother, entonces, ¿cuáles nomás serían tus colectivos ahora en lo personal? Así, aparte de Iris Rojo, que es como tu productora, ¿cuáles serían los colectivos artísticos de los que formas parte? Bueno, con TWS igual estamos pintando desde el 2013, creo yo. Hemos pintado igual con S2H, ya con bandas Valle Verde, igual desde 2010, por ahí. Entonces, ahorita... es de eso, somos TWS de Warisite, el lado salvaje también. También estamos con FTP Crew, conectados con todos igual, bro. ¿Cómo fue que entraste así a la cultura? ¿Quién fue o que te mostró, dónde lo viste? ¿O cómo fue que te involucró tanto en el graffiti como en el MC? Creo que igual lo que me influenció al principio fue bastante el skate. Luego ya un tiempo después igual descubrí el graffiti también. Entonces con el graffiti empezó todo también. Mediante el Wild Style comencé a aprender, aprendí lo que es el vandal, comencé a pintar todo lo que es Holanda, conocí a todos los bros que son FTP, todo lo que es Turbamba igual, a los bros de los MKS también. Y bueno, así es como que... luego me fui alimentando también un poco de esto que es el rap, un poco lo que es la música. Y la música surgió así nada más de un tema, entonces luego decidí aprender, ¿no? Y también luego apareció la fotografía, el video, todo esto, ¿no? Igual la ropa también, haciendo un poco de mercadería ahí con los compas. Todo sale, bro. Yeah. Chuta, sí, hay que darle. Cada cosa te abre, ¿no? Otra puerta. Sí, hemos creado igual algunas marcas independientes que han salido full. Y eso es lo bueno, como está saliendo la industria aquí. Skills. Yeah. Up skills. Yeah. No hay que parar de hacer lo que te gusta. Porque si haces lo que te amas hacer, no es un trabajo, ¿cachas? Estás haciendo lo que te gusta y con la buena vibra, la mente positiva, atraes las cosas bacanas, así. Exacto, bro, se mueve mucho, hay muchas cosas que se mueven y tú las puedes alcanzar. Creo que igual yo me he dado cuenta mucho con lo que yo estudié, todo esto del diseño, todo esto de la conceptualización, la investigación, todo lo que hay detrás de un producto que puede ser audiovisual, de algún tema que hay ahora, como están trabajando igual, no sé, artistas como Nati Peluso, Hay muchos artistas como Real Guaguancó, igual, que él se produce todo absolutamente. Entonces creo que eso influencia mucho para que tú también sepas que lo puedes lograr, lo puedes conseguir y puedes seguir adelante por ti mismo. Yeah, gente, ya sabe, ese es un buen mensaje, está claro y conciso. Y bueno, yo tengo una duda, sí. En Brasil, la gente de allá dice que un elemento del hip hop es del skate, ¿cachas? ¿Tú qué opinas? Así que ¿estás de acuerdo que deberían de como que sumarse a decir que el skate es un elemento más del hip hop? Oh, yo creo que sí, porque es una conexión, ¿no? Es como el hip hop se conecta con muchas cosas, entonces yo he visto mucho siempre la conexión. Por ejemplo, mía pasó esto de que yo pintaba y también hacía skate, entonces yo vi en muchas marcas que ellos reflejaban en sus, no sé, en sus videos, siempre el graffiti, siempre el skate, hay muchas películas igual. Claro. Entonces todo este tipo de conexiones te influencian también con el hip hop, creo yo. Y aparte es un deporte, es una disciplina, uf, completamente profesional, practicar. Imagínate, cachas, o sea, ya es la nota del 2H, es una nota re loca, cachas, porque si es que es así, si, o sea, se junta para mí, o sea, en mi forma personal de ver, ¿no? También podría decir como el streetball callejero, cachas. Exacto. Las películas de streetball callejero que sabía ver, yo incluso también sabía ahí jugar así a los tiempos. Un saludo para Marco Andrés también, el panita que me llevaba ahí a los batallas de streetball en el Puente 7. Y igual era verle a la gente rapera, cachas, así, escuchando rap antes de que empiece el partido. Exacto, sí. Y entrar así, ¿no, cachas? Todo, era como ver todos vestidos de raperos, pero al basquetbolistas, cachas. Entonces, yo recuerdo igual ahí en la casa del Gato Tierra, claro. También igual un saludo allá a toda esa gente. Bacán, siempre jugaban streetball, tú pasabas por ahí, estaba el parlante afuera, toda la música, la gente jugando. Y fue bueno porque siempre influenció mucho a todos, creo yo. Y todo se está saliendo ahora. Mira, todo ese movimiento cultural, skate, streetball. O sea, claro que nos estamos robando. Y bueno, ya estamos próximos a acabar el programa, brother. El domingo, ¿cierto? Antes de que me olvide, esto me envió Cuacuamuffin. Un saludo para la gente ahí, Cuacuamuffin, ya sabes, desde el centro. Freestyle Ghetto, Level Up, CTMC, Akawan, Senda, Paria Quiteña, ya saben, Zipzai, Humble Warrior, Sadby, MC, Cruz de Cusco. Esto es el domingo, la comuna, gente, date cita en la comuna. En la comuna, ¿qué dice aquí? Aquí no alcanzo a leer. Hans, ¿qué dice? Ansur, su China. Creo que es la calle, loco. Séptima. Séptima Transversal y su China, tío. El que no se alcanzaba a leer, bro. Cover $1.50, ya saben, desde las 11 de la mañana. Date cita el día domingo. ¿Domingo sí? Sí, domingo, gente, para que caiga ahí en la comuna City, ya sabe, a darse un poquito de rap para la cabeza. Y bueno, brother, estamos llegando al final del programa. Una bestia que nos hayas acompañado aquí. Esperamos tenerte así en el futuro con más trabajo tuyo. Gracias, bro. Un saludo también para, tendremos así un poco de lo que se viene para el próximo programa, la gente de ANS también. Un saludo para Mate Tostado, que está trabajando ya con la gente de Más de Verde, ahí sacando esos espacios, dando talleres de cultura hip hop. A la Nina, que está en Minga también. Un saludo para la Casa Atuk también, que sigue haciendo ahí camello desde Atucucho. Ya sabe, gente, esto fue Nunca y Zulu Radio, y viendo el quinto elemento, síguenos en nuestra fanpage Nunca y Zulu Radio y en el canal de YouTube Nunca y Zulu. Así que, brother, usted también diga sus palabras, bro. sus últimas palabras. Bueno, brothers, igual chequen ahí el canal de Iris Rojo, se está subiendo unos temas musicales, igual unos videos. Próximamente estaremos lanzando igual una serie que se va a llamar La Esencia. Entonces estén atentos, ahí se vienen muchas cosas, un poco de entrevistas también, todo en cuanto al graffiti, a la esencia del graffiti, a la esencia del hip hop, todo lo que tiene que ver con el audiovisual y la producción musical. Check. Ya tenemos la exclusiva, ¿verdad? Con Iris Rojo cuando lo haga, ¿sí o qué, bro? Sí, bro. Yeah, esa es, gente. Aquí, acá, Purple Haze. Un saludo para Miguel, también se me está escuchando. Muchos besos. Y esto fue Nunca Zulu Radio. Esto fue Nunca Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Sudamérica. tierra de